Creación Escuchar, música en la radio. Conducción, Leonardo Acevedo y Julián Ellenzweig. Música de aquí, música de allá, música en vivo, música, música, siempre sí. Noche de miércoles o noche de jueves para aquellos que son tan rigurosos con el horario. Programa 502 de Operación Escuchar. ¿Cómo le va, Julián Ellenzweig? Buenas noches. Buenas noches, feliz viernes, feliz sábado, feliz domingo para los de Rock de Mar del Plata. Feliz domingo y comienzo de lunes para los de Radio Universidad de La Plata. Feliz lunes, feliz comienzo de semana para los de unaradio.com.ar y feliz cualquier día para los de Zona Indie. ¿Por qué la gente que nos escucha en diferido tiene mayores precisiones que la gente que nos escucha en directo con respecto al día de la semana en el cual se transmite el programa? No entiendo. ¿Por qué, digo, un oyente de FM de Rock sabe que está escuchando este programa un día sábado y en cambio un oyente de FM La Tribu no sabe si está escuchando este programa un día miércoles o un día jueves? Y pero los de Radio Universidad de La Plata tienen el mismo problema, porque vamos domingos de 23.59 a 1. Ah, bueno, entonces los únicos que tienen precisiones, certezas, son la gente que nos escucha en FM de Rock en Mar del Plata. Es cierto, y los de unaradio.com.ar y los de Zona escuchan, Indie. Que escuchan cuando quieren, prácticamente. Es cierto. Los de Zona Indie, por lo menos, o los que escuchan a través de operacionescuchar.com.ar. Y muy pronto, más emisoras para esta inmensa cadena azul y blanca del Indie Nacional. Así es. Programa 502, esto habla a las claras de haber superado el programa 500. Bien. ¿No? Si sí, las matemáticas no mienten. Por lo tanto, 500 programas ameritan un festejo. Hemos festejado al aire y seguiremos festejando fuera de aire porque siempre hay un motivo real para festejar. Pero esto es apenas un adelanto. Recién, más tarde vamos a dar un poquito de más de precisiones al respecto. Abrimos este programa, ¿no? Sí. Abramos este programa con música. Con música que sale emitida desde Buenos Aires, desde Lambaré 873. Allí tienen que mandar los discos. Así y han llegado muchos discos, después vamos a comentar. Una ciudad que claramente está hablando de Faso. Sí, sí, hay mucho humo en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucho humo y lloran nuestros ojos involuntariamente, en este caso, solo en este caso. Aparentamos seres sensibles, sí, aprovechamos que hay humo para decir, no, lo que me dijiste me llegó hasta lo más profundo del corazón. Hasta mis fibras más íntimas. Sí. Sin embargo, es el humo de la quema de pastizales en algún recóndito lugar de este mundo. Porque mucha gente dice Zárate, mucha gente dice las islas del Paraná, mucha gente dice los países nórdicos, sí, incluso. Sí. Pero nadie sabe de es dónde la viene famosa el humo. Globalización del humo. El humo llega a la ciudad de Buenos Aires y no sabemos de dónde. Mujercitas Terror, que nada tiene que ver con la quema de pastizales. Sí, yo estaba pensando en aquel tema de los peyotes. El humo te hace mal. Sí, podría ser. Nos está haciendo mal. Humo del Cairo, banda de la escena indie nacional. Bueno, nada que ver con Smoke esto. Smoke on the Water podría abrir al programa. Podría haber sonado. Ojalá que no. Espero que no, que nunca abra este programa ese tema. Mujercitas Terror, decía, abre el programa 502 de Operación Escuchar con un tema que se llama Desayuno de Campeones. ¿Cuánto hace que no escuchás música en la radio? Operación Escuchar. Música en la radio. Esos son los teléfonos que tienen los oyentes de FM La Tribu para comunicarse con este programa y ganarse fabulósicos premios. Como, por ejemplo... Fabulósicos e inexistentes, pero fabulósicos. Sí, fabulósicos en el sentido de irreales. Claro. Así es. Estamos en esto por una sola razón. Sí, sí, sí. Por un momento pensé que había alguna duda sobre los valores sobre los cuales se cimenta este programa. No, seguimos mientras el compañero Acevedo se está desangrando lentamente. Estoy bien, mamá, solo estoy sangrando. ¿No? Un médico a la derecha. Estamos en esto solo por el dinero y hay que decirlo claramente para que se entienda el mensaje una vez por todas. Porque algunos creen que solo podemos vivir de discos. Cosa que nos parece absolutamente prescindible, accesorio, secundario. En un momento estábamos en esto por el dinero y las chicas, ya hemos abandonado toda esperanza con respecto a las chicas y solo esperamos dinero. Discos llegan. Sí. Discos que hasta ahora hemos tratado de revender en forma infructuosa, así que, bueno, ante la posibilidad de cambiarlo por algo que realmente valga la pena, ya sea pesos, dólares, euros, bueno... optamos por el mal menor, que es difundirlos en este programa. Pregúnteme, Ellensby, ¿quién me mandó disco? ¿Quién nos mandó disco, mejor dicho? ¿Quién nos mandó disco? O sea, Mongo. Yo le pregunté bien. Hasta ahora hemos tenido una relación bastante respetuosa en estos años. Yo sé que la convivencia genera este tipo de roces, pero tratemos de hablarlo fuera de aire. Pregúntemelo de nuevo, entonces. ¿Quién nos mandó discos, Acevedo? Mongo. Se lo voy a preguntar por última vez y en forma respetuosa. Señor Acevedo, ¿quién tuvo la gentileza de hacernos llegar su álbum Alambaré 873? La banda llamada Mongo. Bueno, me rindo, sí. Mongo, se llama así la banda. A Bot y Costello creo que ganaron millones. Sí, similar, claro. ¿Quién está en primera base? Era el sketch. No, Mongo nos ha enviado un disco. Mongo es una banda, es un cuarteto formado por Germán Guarna en teclados, Andrés Masi en guitarra, o Masi, no sé cómo se pronunciará, Nicolás Esparrach en bajo y Federico Carro en batería. ¿Qué nota usted al yo hacer la enumeración de cada uno de los integrantes de la banda? Que es un cuarteto. Sí, eso es lo primero que nota uno, sí, sí. Que hacen música. Sí. Que son todos hombres. Que son todos hombres. ¿Y qué más? ¿Apellidos italianos? No. No tiene nada que ver. Que no hay cantante, Ellensby. Teclado, guitarra, bajo, batería, pero no hay cantante. Es decir, que hacen música instrumental. Y el disco que nos han enviado se llama Invocando a Azul. Es decir, no Invocando a Azul, el color, sino Invocando a, la proposición a, y... el nombre Zul. ¿Zul es... como Zul Solar? No, este es con Z. Z-U-L. Un disco de 8 canciones. En realidad son 7 con una introducción. Una introducción que se llama Cierra los Ojos. Alguno dirá, los que son fanáticos del idioma, si no tiene canción, si no tiene letra no es canción, si no tiene cantante no es canción. Bueno. No, tiene... así como cuando escuchamos por primera vez a la banda Hacia Dos Veranos, otra banda de rock instrumental, decíamos que lo que hacen son canciones, sin letra, pero canciones al fin, porque el formato de las composiciones es el formato canción. En el caso de Mongo también, quizás un poquito más cercano al hard rock o al rock más experimental o progresivo, pero... siempre conservando ese aroma a canción. Tratemos de cuidar el lenguaje. Sí, discúlpeme, dije decir rock, hard rock y rock progresivo. La misma frase es demasiado. Y quizás la gente de Mongo se siente ofendida en este momento. Por eso voy a leer una carta que nos han enviado adjuntando a este disco. Y es breve, le digo al productor que nos está haciendo señas. Buen día, señores, dice la gente de Mongo. Aquí les dejo nuestra música ruda, paqueta y peligrosa. Tres cualidades que definen la música de Mongo, ¿eh? Espero que la escuchen de noche y si les llama algo en ella, se vengan a sentirla en vivo. En vivo es realmente peligrosa, nos aclaran. Les obsequio nuestro humilde disco Invocando Azul. Ahorita estamos un poco más tranquilos, pero con las mismas energías. Feliz otoño, apretón de mano, Federico. Y deja las vías de comunicación que son un mail y un celular. Nosotros solo vamos a dar el mail, obviamente. infomongo@gmail.com. Qué gente correcta. Sí, la forma de dirigirse a nosotros. Se ve que no nos conoce. Posiblemente. Veremos el nivel de peligrosidad rudeza y paquetería. Vamos a escuchar uno de los temas que componen Invocando Azul. Es un tema que, por el título, veo yo, está dedicado a mi familia, mis padres, a todos aquellos que hace décadas vinieron desde el interior del país a buscar nuevos horizontes a la capital. Y se llama Cabeza Negra. We'll be right back. Lo que suena es Julieta Rimoldi, Seré Animal, es el tema, y está incluido en el disco Tierra, que es el nuevo disco de Julieta Rimoldi, editado por Vinagre Berry Fields Records. Un sello nuevo, pujante, sí, creo que también está Albi Singer, hay varios que andan por ahí haciendo música linda. Justamente, la mayor parte de los lanzamientos de Vinagre Berry Fields corresponden a este nuevo movimiento de cantautores con orquesta, del que forma parte Pablo Dacal, Albi Singer y también Julieta Rimoldi. El disco fue producido por Mariano Esaín, amigo de la casa, y por eso es que suena tan bien. ¿Duerme algo Esaín o permanentemente está en el estudio de grabación? Vive en el estudio de grabación. Debe mandar a otro en su lugar, debe mandar al payaso mala onda sin la peluca, alguno de esos. Puede ser. O a su hermano, no a su hermano de Enzo, sino al hermano de él, a Luciano Esaín. Es cierto. Uh-huh. El 20 de abril, en Nueva Avestruz, a las 20:30 horas, Nueva Avestruz es Humboldt 1856, va a estar tocando Julieta Rimoldi y Las Buenas Semillas, que así se llama su banda, presentando Tierra, su disco del año 2008. Qué cambio de clima, veríamos medio brumoso así con Mongo. Y se puso pastoral, bucólico, luminoso. Así con Julieta Rimoldi. El programa pasado declaré públicamente mi amor por Miner y Lía Acevedo, la líder de Mi Maura. Uh-huh. Bueno, tengo mucho amor para dar. Quiero que sepa la señorita Julieta Rimoldi que también estoy enamorado de ella. Ahí está muy bien. Espero que no quiera exclusividad de mi amor. Así como entonces a ellas dos. ¿Me puedo anotar yo entonces? Sí, gracias. Acevedo. Es más, después de las 12 todo viene bien. Está bien. No, tenemos discos. Espere, acá hubo una confusión. Yo me quería anotar con Julieta Rimoldi, no con usted. Bueno, ¿quién está más cerca en este momento? ¿Julieta Rimoldi o yo? Bueno, está bien. Deme un beso. Tengo discos. Adelante. Han llegado Lambaré 873. Creo que ninguno acompañado de un soborno, lamentablemente. Lamentablemente. Así que no sonarán. Uh-huh. Trataremos de revenderlos y si nadie nos acepta este material, ahí sí, bueno. Como último recurso, lo pondremos en lo que escuchar. Ha llegado un disco de reggae. Epa. Señor Tenga Reggae. Uh-huh. Naturaleza inmensa, una tapa. Claramente habla de paz. Sí, por supuesto. Uh-huh. Se ve una isla bonita. Y los muchachos en la contratapa. Veo algún dreadlock, pero veo también. ¿No es Rodman ese? Sí, es muy parecido a Rodman, ¿eh? Podría ser el hermano menor. A quien no conozco, obviamente. Por supuesto. Yo sí conozco a su mujer, pero no al señor Acevedo. Uh-huh. Señor D. Acevedo. Ahí está. ¿Qué más llegó? Atardece, disco de Federico Meyer. A Pedal, un disco titulado Bravo. Tiene una linda bicicleta. Uh-huh. Linda tapa. Minimalista. Acid Ground, un material de difusión, demo 2008 de esta banda Acid Ground con 4 temas. Científicos del Palo, Indigencia y Distancia. Un disco que tiene 2 temas en los que figura Ricardo Mollo como invitado. Uh-huh. Y también llegó Lúdico. Ah, sí, sí. Estuvimos en comunicación con la gente de Lúdico durante estas últimas semanas y habían amenazado con enviar su disco, finalmente cumplieron. Todo eso será escuchado en su debido momento, de mala gana, porque no hay dinero de por medio, pero lo escucharemos. Al 48640489 o quizás al 48661095 se comunicó Manuel Espinosa, que no es otro que el líder de la Orquesta Esponjosa, uh-huh, reclamando su fabulósico premio que deberá retirar, se lo ha ganado en buena ley, y deberá retirar en las instalaciones de Radio Nacional, Maipú 555, donde nosotros hemos dejado una bolsa llena de premios de nuestro ciclo anterior. Pregunte por quién. Por Francisco Aquino, coordinador de FM Faro. Creo que Manuel Espinosa de la Orquesta Esponjosa ha simplificado su nombre y es ahora Manuel Lili Esponjosa. Bueno. Un músico que ha venido a quitarle trabajo a los músicos porteños. Él y otros patagónicos. Ah, como Julieta Rimoldi. Como Julieta. ¿Es patagónica? Es de Ushuaia. Hace 2 veranos también los hemos mencionado. Ellos son de Neuquén. Y hay algunos más que... Agosto. Sí. Ellos son de Treuleu. Treuleu, sí, sí. ¿Y quién más? Atrás hay Truenos. También. Otro grupo que ha sonado también. Todos de la Patagonia. Y si es de la Patagonia, ahora más que nunca. Es bueno. You know that I would be untrue. Siempre hay más de una versión de los hechos, iguales pero diferentes. Respetuosas, irreverentes, fieles, libres, deformes. Iguales pero diferentes. recibido también un disco de Hernán Eguiavere. ¿Quién es Hernán Eguiavere? Es un cantautor platense que nosotros ya conocíamos por su participación en el disco De Regreso a Octubre, el disco que versionaba el clásico LP de Los Redondos, Octubre, a través de la visión de distintas bandas de la escena platense. Un disco editado por Radio Universidad de La Plata. Así es. Que alberga a este programa, si me disculpan el... ¿Qué va a ser? Con perdón de la mesa puesta. Hernán Eguiavere, un cantautor platense, y ya lo habíamos conocido por su versión del tema Los Redondos, y no hay manera de conocer, todavía no hemos encontrado el lugar para escucharlo en sus composiciones, porque va a formar parte de la sección de versiones, como el separador que salió al aire recién bien lo indicaba. Y lo que vamos a escuchar es un tema de José Luis Perales, pero que no grabó nunca José Luis Perales, sino que lo grabó una solista española llamada Janet para la banda de sonido de una película... De Almodóvar, ¿no? No, me parece que de Saura. Bueno, Almodóvar, Saura, una manga de españoles del primero hasta el último. La película Cría Cuervos, de Carlos Saura, me parece que era de la década del 70. Janet era una cantante así con una voz muy aniñada y es una muy buena canción. Vamos a reivindicar a José Luis Perales como compositor en este programa, lo podemos hacer a partir de hoy. ¿Hay alguien que critica a José Luis Perales? ¿Alguien que...? Quizás. Que dé nombre y apellido, dirección, e iremos a molerlo a palas a domicilio. Es un nuevo servicio de este programa. Esta canción fue conocida hace una década atrás en la versión de Ataque 77. Una versión que Ataque 77 hacía en sus recitales en vivo, figuraba en alguno de sus discos piratas y que finalmente creo que fue grabada en algún disco oficial. Una buena versión de Ataque. Sí, también. Es una buena banda de covers, Ataque 77. Sí, realmente. El tema se llama ¿Por qué te vas? De José Luis Perales y esta es la versión de Hernán Eguiavere. Lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Suena, Scrack te emociona y forma parte de uno de los momentos más lindos de la historia de Operación Escuchar. Sí, sí, un momento emotivo realmente. Esa es una versión del tema de Segua. Banda que desconocemos, absolutamente. Y en caso de conocer, denostaremos. Una versión excelente de un tema paupérrimo. No, es un lindo tema. No, debe aceptarlo Acevedo, cantante de Segua, que es un lindo tema. Es una gran versión esta de Scrack te emociona. Canción que pertenece al compilado Hoy Dos Años, un compilado que está disponible online y que han pirateado por suerte. Pirateenlo las veces que haga falta. Sí, está en Taringa también, no hace falta ir a operacionescuchar.com.ar. Está creo que en Soulseek. Cópienlo las veces que haga falta, es de ustedes. Un compilado que editamos con bandas amigas de Operación Escuchar. Haciendo bueno, y temas... que emociona también. Ah, sí, sí, está. Ah, bueno, no sé cómo se metieron, no sé si se colaron de alguna manera. Y las bandas amigas del programa hicieron canciones de sus propios amigos. Así es. No digo los amigos de Acevedo, no. Sino que tiene pocos y creo que no son músicos. Y cada vez menos, incluso. Sí, sí, sí. Digo, músicos, amigos de los músicos que participaron del compilado de los músicos, amigos de Operación Escuchar. ¿Se entiende? No, no como se entiende, cada vez que nada. Trato de explicar algo en detalle. ¿Y por qué Crack te emociona suena en este programa? Porque nos gusta la banda. Sí. Porque son buena gente. Sí. Y porque van a tocar junto a otros 5 artistas en el festejo por los 500 programas. Queremos... 5 o 6, quizás. Como 5 o 6. Sí, no, después le tengo que avisar una cosa. Ah, cierto. Bueno, tal vez hay algún bonus. Le avisamos al amigo Fabián Guía. Sí, sí. Este sábado. Sí. Gran festejo, gran en Astroplasma. Así la parte es. De abajo de Plasma, el escenario chiquito. Piedras 1856. A las 10 de la noche. Crack te emociona. Sí. Los hermanos Butaca. Sí. Emanuel Bayugar. Sí. Toponauta. ¿Quién más? Sub. Xampari. Xampari es el autor de la cortina, la apertura de este programa. Así es. Y tal vez algún bonus. Quizás un Pablo Dacal, un Rubín. Festejando las 500 emisiones de Operación Escuchar, entrada libre y gratuita. Caigan a las 10 porque no es la cancha de River. No, claro. Miren que cuando se llena y no entra nadie más. Un adelanto exclusivo, declaraciones de Pupe de Crack te emociona con respecto al recital del sábado que viene. ¿Qué tengo que decir? Ah, sáquese. ¿Ese Pupe o es el muchacho que cantaba recién un cover de Perales? No, no, no, es Pupe. ¿Qué tal, Pupe? Todo, buenas noches. Buenas noches. Chicos, yo quiero decir una cosa. Hablemos, hagámosle justicia al tema, de la nada hacia la nada. Es un temón. Más allá que esté muy bien versionado por nosotros, muy, especialmente muy bien versionado, es un temón, loco. Van a estar tocando este sábado. Van a estar tocando este sábado. Bien. Muy buenos temas, muy buenos temas. Por lo tanto, no sonará el tema de la nada, sino nada. Muchas gracias, Pupe. Nos vemos allá. ¿Cómo no? FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Yo amaba los tocadiscos. Mi padre tenía un viejo tocadiscos. He puesto discos que tenían media pulgada y lo graduábamos a 78 revoluciones, a 33 y un tercio y a 45. Pero siempre me atrajo el sonido y siempre me di cuenta, como a todos los que le gusta el sonido, que el parlante era el eslabón débil. Apagala. Menos silencio. La tribu. La tribu. Ah! La Tribu hostea su sitio en elserver.com. Rosa Molesta, de lunes a viernes al mediodía. Revoluciones Net Design, comunicación e informática, diseño gráfico y web, publicidad, networking, servicio técnico en computación, un plan completo en comunicación institucional interna y externa para tu empresa. Conéctese a www.revolucionesnet.com.ar. Revoluciones Net Design, Tangallo 146, Temperley, 4392-0543. Este viaje se inicia con una premisa. No puedo leer si no estoy sobre ruedas. Llega Tiburones, un viaje a Florida. El primer libro de cuentos de Ezequiel Ábalos. Un viaje itinerante que te va a dejar en otro lugar de la cabeza. Acompáñalo. Tiburones, un viaje a Florida. Conseguilo a 12 pesos en todas las sucursales de las librerías Distal. Tiburones, un viaje a Florida. Dale una buena mordida a las buenas letras. La Tribu 88.7. La Tribu. www.fmlatribu.com. Prohibido escuchar La Tribu. Vaqueros Paganos. Sí. Ah, el papelito. Me voy a ganar el odio de todos los operadores de todas las radios del mundo por mi costumbre de hacer ruido con los papelitos. Y en este caso estoy ganándome el odio de Guadalupe, nuestra operadora en FM La Tribu. Aparte del papelito, lo que sonaba entonces era, suena. Sí, sí. Por ahí medio entreverado entre el ruido del papelito sonaba Vaqueros Paganos. Yo pensaba que era un invento del ciberespacio Clara Bellati. Porque veía que en todas las fechas hacía coros con... ¿cómo se llama? Nuestro amigo semifrancés. Pablo Kranz. Hace coros para Pablo Kranz, toca como solista, está en Sé Que No, organiza shows. ¿Es una sola persona o es un grupo de muchas muchachas que adoptan el mismo nombre? Preguntémosle a ella, que está aquí junto a el otro integrante de Vaqueros Paganos, que deberá presentarse también. Pagani, sabemos que sí. Ante todo, bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos. Somos los vaqueros paganos, acá, nuestra nueva identidad. O una más. Soy una de las encarnaciones. Claro. Sí. Yo compré un pedazo de la franquicia de Canadá. Y bueno, nada, estamos acá haciendo esto que es en este momento, ¿no? Yo tengo una teoría. A ver. Y que cada vez tengo más argumentos a mi favor. ¿Vuelve el grunge? ¿Eh? Mira. Parece que sí. ¿Se viene? ¿Es un revival? Sí, o tal vez intentamos varias cosas y nada funcionó, así que volvamos a lo grunge, ya fue. Volvemos a lo seguro. Volvemos a los 90. Sí, volvemos a lo seguro. Claro. No, para algunos no fue tan así. Claro. Pienso en la historia. No llegarán a ver al revival. Che, ¿están tocando? Estamos tocando, tocamos el domingo en el ciclo Bisagra. Uh-huh. Bueno, lindo ciclo ese. Estuvo bueno, uh-huh. Sí, ahora sigue hasta fin de abril. Y tocamos el 25 acústico en Plasma. Este 25 de abril. De abril. Uh-huh. Y el 30 de abril, que es miércoles, pero que el otro día es feriado. Ah, es el Día del Trabajador. Claro, uh-huh. En Cátulo Castillo. Eso es... Cátulo Castillo, la dirección. Escalarín Ortiz, 1687. ¿Eh? Ahí está. ¿Cómo estudié? Y Plasma es Piedras 1856. Sí. Vos lo sabés bien. Sí. Esto que estamos escuchando no es parte de ningún disco todavía, ¿no? Es inédito. Es que somos novatos. ¿Cuánto hace que están formados? ¿Con los vaqueros? Sí. Y Formalmente, tres meses, sí. Nada. Más o menos lo que es el tiempo que armamos la banda, pero... Venimos como grabando estas cosas y haciendo como... Bueno, pero tres meses y grabando y tocando muy seguido es vertiginoso. Sí, se dio que fue muy loco que de repente empezaron a aparecer fechas y fue como, wow, pará, terminamos de formar la banda porque tenemos que salir a tocar, claro, y todavía no estaba terminada de armar la banda. Y cuando se presentan en vivo, ¿cómo forman? Dos guitarras, bajo y batería, que es cuando es eléctrico. Sí, le mandamos un beso a Coco y a Larry. Coco y Larry, nuestros sesionistas. No están entre nosotros. Sesionistas. Ad honorem. Ad honorem, viste, claro. Como todos. Ad honorem. Yo quiero escuchar música. Bueno, pues hagamos una cosa. Pongamos un separador que anuncie la OV Session y después Vaqueros Paganos en vivo en Operación Escuchar. Damas y caballeros, se ruega tengan a bien apagar sus celulares. Acomódense y dispónganse a disfrutar de una nueva OE Session. estará, quién soñará con otra voz. Lo que soñamos, ¿dónde estará? ¿Cuándo vendrá? ¿Cómo olvidar lo que un día nos unió? Siempre marcha, siempre llora, para intentar dejar de amarnos. Siempre lucha, para olvidar, entre mis manos, sangre y oro. ¿Qué se dice en el medio, no? ¿Veneno? Yo creo que sí. Bueno, este se escucha en www.myspace.com/vaqueros paganos. Nombre difícil de olvidar. Ya lo creo. Vamos. Un, dos, tres. Gracias. Nos aplauden, aunque ustedes no lo escuchan. Gracias a todos. Bueno, nada, los esperamos el 25 de abril en Plasma y el 30 de abril en Cátulo Castillo. Cópense y vengan. ¿Cómo es la dirección de Cátulo Castillo? Escalabrini Ortiz, 1687. A pasitos. Bueno, no se lo pierdan. ¿Vamos con este? Vamos con el ansia. Sí. Esta se llama el ansia. Mi obliga de... Vaqueros Paganos en vivo, una operación a escuchar, adelantando lo que será el 25 de abril en Plasma. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Operación Escuchar. Música en la... No me importa lo que digan los demás. Los amores inexplicables también tienen su lugar en Operación Escuchar. Yo te banco. que a mí no me parece una banda tan importante los El Mató un Policía Motorizado, pero de ahí a tener que poner un shot de banco, Ellen's Bike, me parece que es innecesario. El Mató va a sonar sobre mi cadáver, solo con un shot de banco puede sonar El Mató un Policía Motorizado. De sobre todo porque son de La Plata, sí. Y si es de La Plata es malo. Así es. Lo que suena es El Mató un Policía Motorizado, pero en la versión de los Sub, nuestros amigos de Sub, banda del sur del Gran Buenos Aires, que grabaron también su versión de una banda amiga para el compilado de Operación Escuchar 2 años. Amigos de ellos, no nuestros. No, claro. Un abrazo a la gente del Mató. Sí, y si es de La Plata es bueno. Sí, claro que sí. Es lo que venimos diciendo hace más de 500 programas. Más o menos. Este sábado va a estar Sub. Este sábado va a estar Sub tocando junto a Xampar y junto a... Emanuel Bayugar, sí. Los Hermanos Butaca, Crack Te Emociona... sorpresas. Fabulósico premio, sí. Grandes sorpresas. Gratarola, gratis. Gratis. Desde las 10 de la noche en Astroplasma. Astroplasma, Piedras 1856, es decir, el plasma chiquitito. Queremos verlos a todos. Sí, por favor. Vayan, porque si no nos van a sentir muy mal. Van a alimentar nuestro rencor, que ya es bastante grande. Seguramente. Este programa se termina y este programa lo han hecho el señor Maximiliano Romero en la producción, la señorita Guadalupe Fernández en la operación técnica. Yo te banco, Para ellos dos va también un yo te banco. Bueno, está bien. Corre por su cuenta, es decir, va de suyo. Leonardo va de suyo Acevedo en la conducción. Y Julián va de suyo Ellen's Bike en la conducción. Hago un último chivo, por favor. Toda velocidad. Estamos convocando a bandas para un ciclo, se llama Falso Vivo. Queremos que graben un show de 25 o 40 minutos. Buen sonido, buena imagen. Vamos a proyectarlo con entrada libre y gratuita. Interesados, operación escuchar @hotmail.com. Listo, gracias. No, este programa lo han hecho también los Vaqueros Paganos, que estuvieron tocando en vivo en este mismo programa. Muy pronto la OSession disponible en operacionescuchar.com.ar, excepto Córdoba y Mendoza. Fechas, quiero fechas. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí. Va a estar subido a operacionescuchar.com.ar. Perfecto. Mañana, entonces, aquellos que quieran escuchar nuevamente a los Vaqueros Paganos o que quieran escuchar por completo este programa, hay gente para todo, usted sabe. Sí. Bueno, masoquistas. Pueden hacerlo a través de operacionescuchar.com.ar. Saludamos entonces a la gente de Mar del Plata, de La Plata, del resto del mundo y a la gente latina. Aclaro, sábado es sábado 19 de abril, porque este programa sale otros días y alguno puede ir a Astroplasma el sábado siguiente. No, sábado 19 de abril. Los 500 programas. Ahí está. Nos vemos ahí entonces el sábado en Plasma y si no, el miércoles nos reencontramos de nuevo en otra edición más de Operación Escuchar. Hasta entonces.